Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al soundtrack de nuestras vidas en nuestro episodio número 45. En esta oportunidad nos toca presentarles un compendio de los álbumes que durante este año cumplieron 50 años de editado. Estamos hablando de álbumes del año 1971 y es un tema que trae León y más adelante va a explicar más en detalle, ¿ok? Como siempre, esperando que sea el completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Queremos también darle las gracias a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas. Y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast y comenzamos las presentaciones individuales con, desde la ciudad de Valencia, en España, José Miguel Villar. Saludos, JM, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Saludos a ti, León, Juan. Buen día para todos ustedes y, por supuesto, para nuestros queridos escuchas. Listo para empezar una nueva visión de nuestro programa de hoy, que como bien dijiste, se trata de cantarle el cumpleaños feliz a álbumes que fueron muy especiales para todos nosotros. Entonces, listos para empezar con su escucha. Y desde la ciudad de Houston, en Texas, Juan Cristóbal Cova. Saludos, partner. Bienvenido también a este episodio número 45. Gracias, Fernando. Todo bien por aquí, por Houston, gozando de un día caluroso. Que estamos esperando batir récord de temperatura alta para tal día como hoy. Pero como siempre, encantado de que podamos encontrarnos de nuevo para escuchar música y para hablar de música. Caluroso saludo y abrazo para ti, para León, para José Miguel y para todos nuestros oyentes. Estoy seguro que vamos a disfrutar mucho escuchando este episodio, porque van a sonar muchos de nuestros favoritos de toda la vida. Y aunque sea tirar la cédula al suelo, como decía Ángel Luis, lo más impresionante es que aún se disfrute tanto las canciones que hemos seleccionado y que todas tengan ya más de 50 años. No hay una que se pueda decir que no es de gran factura. Así que vamos adelante, que hay mucho por escuchar. Eso es correcto. Bueno, y desde la ciudad de Caracas, en nuestra querida Venezuela, el padre de la criatura, como decía Ángel Luis, León Eskenazi. ¿Cómo estás, partner? Bienvenido. Tú eres el anfitrión de este extraordinario episodio. Muchas gracias por la invitación, la presentación, Fernando, y de nuevo mi saludo a José Miguel y a Juan por estar acompañándonos en este programa que, entrando diciembre, es el programa con el que vamos a cerrar el 2021 y de esa manera vamos a hacer una celebración para estos discos selectos que salieron al mercado hace exactamente 50 años y que nos han nutrido y nos han maravillado y fascinado toda la vida. Estuve leyendo que David Bowie había dicho en una oportunidad que en 1971 comenzamos a escribir el siglo XXI. Aquí vamos a hablar de discos que nos maravillaron durante ese año, pero no necesariamente ese fue el año que los vinimos a conocer. Muchos de estos discos, por la edad que tenemos nosotros, no los vinimos a adquirir en esa época, sino unos cuantos añitos después. Pero el hecho que ellos cumplan 50 años es clarito de que han formado parte de, nos han nutrido musicalmente durante todos estos años. Yo no creo exagerar demasiado cuando afirmo que los mejores años de la música que ha tenido el soundtrack de nuestras vidas fue compuesto durante la década que transcurrió entre 1966 y 1975. Y si nos acercamos un poco más, hacemos zoom, para ser un poco más precisos, quizás el 71, el año 1971, pudiera ser ese el blanco. Claro, hay discos que, por supuesto, se crean en el 70, pero salen a la luz en el 71. Y lo mismo pasa con una cantidad de discos que van a cumplir 50 años el año que viene. Y mentalmente, creativamente, fueron elaborados en el año 71. De esos discos ya hablaremos el año que viene, también le haremos nuestro programa de celebración. Justo en el 2021 cumplen 50 años estos discos y aún son memorables, aún son frescos, son adictivos, son influyentes como lo fueron entonces. Hace 50 años la cultura pop llegaba a un cruce de caminos y daba como resultado una cosecha extraordinaria, una cosecha de discos que además de ser obras maestras, influyeron en la sociedad del momento como pocas veces ha sucedido a lo largo de la historia. Con el verano del amor y el movimiento hippie escribiendo ya su epitafio, ya los Beatles disueltos y Jimi Hendrix y Janis Joplin en el otro barrio, 1971 entra a escena con el hard rock y el prog rock, totalmente en plena forma. Tenemos a Led Zeppelin, Grand Funk y The Who como los grandes del momento, Deep Purple a punto de conseguir la gloria, Rod Stewart y Ronnie Wood blueseando con The Faces, Paul Rogers peleándose con Medio Free. También tenemos a Black Sabbath fumándose todas las ganancias del Paranoid, mientras Jim Morrison hacía las maletas para irse a vivir a París y luego dejarnos para siempre. Y a sus majestades satánicas, los Rolling Stones, con problemas legales. Por otro lado, tenemos a Pink Floyd construyendo el puente para pasar de la psicodelia al progresivo. A Yes armando su mejor formación con Rick Wakeman en los teclados. Y al caudillo Robert Fripp haciendo y deshaciendo a su antojo con King Crimson, a la vez que Emerson, Lake y Palmer se hace más grande mientras Genesis comienza a disfrutar de su etapa más creativa. Para los jóvenes que hoy están empapados en el reggaetón, ¿cómo podemos presentarles, por ejemplo, Aqualung de Jethro Tull sin que lo vean como una pieza de museo? La verdad es que no es fácil. Tampoco una obligación. Y desde luego les prometemos que no será un fracaso. Así como Aqualung, la lista es extensa. What's Going On, Led Zeppelin 4, Who's Next, Blue, Tapestry, Sticky Fingers, LA Woman, Imagine y Honky Dory, solo por poner ejemplos de algunos álbumes memorables que cumplen medio siglo. Pero podríamos nombrar en cualquier orden de preferencia dos decenas más de ellos que estamos seguros perdurarán por siempre. Mientras el rock continúa conservando seguidores y ganando algunos, cuando la ocasión se presenta, es también el reflejo de una época en la que había demasiadas cosas por descubrir e incontables terrenos por explorar. Hoy día puede haberlos, pero sería mentira decir que aún hay mucho océano en el que pescar. Quizás lagos, y bien reducidos si se aspira al éxito económico, ante un mercado copado por intereses cada vez más alejados de la creatividad. Algunos destacados trabajos que debutaron en 1971 fueron comentados y los escuchamos al menos en programas anteriores en temas selectos. Hoy vamos a celebrar una estupenda selección de 20 maravillosos discos que celebran en el 2021 el medio siglo con dignidad. Composiciones que perdurarán como lo ha logrado la música de Bach, Mozart, Beethoven y otros grandes. El tema para dar inicio a nuestro programa estuvo seleccionado por Fernando, quien ahora nos va a comentar acerca del mismo y del álbum al cual pertenece. Esto, León, se está haciendo costumbre ya, ¿no? Yo presento tus episodios y tú escoges como para darme las gracias un tema mío, ¿no? Es un honor para mí, de verdad, que con tantos álbumes buenos y 20 tremendos temas que vamos a escuchar a continuación, hayas escogido uno. Pero tú siempre me sorprendes, ¿no? Y eso es lo que me fascina de todos, de participar en estos podcasts, ¿no? Es que el tema tuyo, ese tema de arranque tiene que ver con el programa y es el ideal. Perfecto. Bueno, Tierra Rara. Tú sabes sí. Que no, pero el título. Uno de mis grupos, ¿qué uno dice? De mis grupos favoritos. Sí, pero di el título del tema. Bueno, y correcto. Y el título de la canción, I Just Want to Celebrate. ¿Ah? Exactamente. ¿Ah? Ya estamos en holiday, ya estamos en navidades, en época, pues el tema es perfecto, ¿no? Tierra Rara, pues el grupo de rock estadounidense, del álbum One World, por supuesto, todo lo que vamos a escuchar es de 1971. Fue el quinto sencillo de la banda en general. La canción fue uno de los éxitos más populares de la década de los 70. Joe Biglione de Allmusic señaló que sin su inclusión en One World, el álbum habría sido un candidato instantáneo a un fracaso. Alcanzó el puesto 7 en las listas de éxitos y fue el último sencillo top 10 de Tierra Rara, o Rare Earth, como se le conoce en Estados Unidos y en el mundo. Además de alcanzar el puesto 30 en la lista de sencillos soul más vendido. Recuerden que Tierra Rara pertenecía a Motown, pero ellos sonaban, muchos temas sonaban soul y también hacían lo que llamamos el crossover, y este es uno de esos temas que llegó al número 30 en la cartelera de soul, de Rhythm and Blues. Fue la canción que abre el álbum en vivo también, el famoso álbum del concierto, de Tierra Rara en concierto, que no cumple 50 años, pero los cumple el próximo año y seguro va a estar en la dedicatoria que le hagamos a esos álbumes en su 50 aniversario. El tema, pues, One World es el cuarto álbum de estudio de la banda y fue lanzado en junio del 71. Este tema, I Just Want to Celebrate, solo quiero celebrar, se convirtió en un top 10 goal y el álbum se convertiría en el tercer y último álbum de oro del grupo. Bueno, un honor para mí haber abierto el capítulo con un tema de mi selección y seguimos pues con León, que nos va a traer un tremendo tema de un extraordinario concierto de ese año 1971. Adelante, León. Gracias, Fernando. Efectivamente, en 1971 se dio el primer concierto benéfico de la historia, el de la conciencia. El concierto para Bangladesh, ese fue el título del evento organizado por George Harrison y Ravi Shankar el 1 de agosto de 1971. Consistió en dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York con el fin de recaudar fondos para los refugiados de Pakistán del Este, hoy en día Bangladesh, una nación surgida luego de la llamada Guerra de Liberación que logró la independencia de Pakistán Occidental con cierta ayuda de la India y que además recientemente había sido azotada por un devastador ciclón. Con 5 semanas de preparación, Eric Clapton, Leon Russell, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, el grupo Badfinger y el mismo Shankar y George Harrison participaron en la histórica jornada. Paul McCartney se excusó argumentando que aún era muy pronto para que los 4 Beatles se reuniesen en una tarima en medio de la disputa legal que todavía existía. Y que además de eso desvirtuaría la esencia del concierto, pues la idea de los Beatles de nuevo reunidos acapararía la mayor atención. Esta fue la primera aparición de Harrison en grande tras la ruptura de los Beatles, tocando temas de la última etapa con el grupo y algunos de su propia autoría que fueron incluidos en el fabuloso triple disco debut como solista All Things Must Pass de 1970, que anteriormente comentamos en uno de nuestros programas. Gran sorpresa fue la aparición de Bob Dylan con guitarra acústica y armónica, quien no había tocado en vivo desde el Festival de la Isla de Wight del año 69, y no lo volvería a hacer de nuevo hasta su gira de 1974. El álbum del concierto en formato triple fue lanzado en los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1971. Así que nos faltan unos días poquitos para que cumpla exactamente los 50. Lo más importante es que todo lo que se ha recaudado en estos 50 años por la venta de discos, tanto de LPs como CDs, las reediciones, los DVDs, los cassettes, todo eso sigue siendo donado a Bangladesh a través de la George Harrison Foundation y de UNICEF. Escuchen ahora este regalito que les traemos grabado en ese inolvidable concierto. Smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I see it's alright. Hacer de otra forma, ¿no? Un tema de los Beatles compuesto por George Harrison en el concierto de Bangladesh, extraordinario álbum, encabezó las listas de álbumes de muchos países y ganó el premio Grammy al álbum del año en marzo del 72, la película que también la editaron en el 72 y todo lo que se recaudó y se ha seguido recaudando, como bien mencionó León, que en su momento fue un 1.2 millones de dólares para los niños del cuerno de África, como se conoce, ¿no? Que es el bloque ese, ¿no? Y pues, pues continúa recaudando, pues, y este año casualmente editaron nuevamente el 50 aniversario, todo redigitalizado, y bueno, de ahí pues que escuchamos este extraordinario tema que nos trajo León. Muchas gracias, partner. Una de las favoritas del concierto de Bangladesh, León, y también una favorita de siempre. Inolvidable concierto. De los LP, recuerdo que los pedimos prestado a una amiga de José Miguel, a Marisabel, vecina de José Miguel, quien compraba cosas diferentes a las que escuchábamos nosotros en la época, pero que afortunadamente nos prestaba. Y también inolvidable fue la película, como comentamos, ¿no? Es impresionante ver a las superestrellas que uno siempre estaba siguiendo y verlas allí con buen sonido. No me recuerdo dónde la vi, creo que la vi en la sala grande del Concresa, aquella sala tan, tan buena. Definitivamente cantidad de recuerdos de esa canción. Muchas gracias por traerla, León. Sí, una cosa con la otra, ¿no? Realmente el hilo de la ruptura de los Beatles que marcó el año 70 y el año 71 fue muy importante y lo sigue siendo a día de hoy. Cuando se conoció que los Beatles se habían separado, muchos sentimos la curiosidad de escuchar qué tipo de música vendría después de parte de cada uno de ellos, especialmente de John y Paul. Pero fue un disco de Ringo Starr, Sentimental Journey, el primero como artista independiente de alguno de los miembros de la banda. Salió en marzo de 1970, unas pocas semanas antes del primer disco de McCartney, que se titularía McCartney, y de incluso Let It Be, que sería el último lanzamiento formal de la banda. Algunos opinan que la insistencia de McCartney en lanzar ese disco en ese momento precipitó el fin de la banda, pero también es cierto que Lennon ya había decidido dejarla un año antes y así se lo había hecho saber a sus ya entonces ex compañeros. McCartney siguió ese primer disco que lanzó en 1970 con otro grabado y producido junto con su esposa Linda titulado Ram. Es de este segundo álbum que recojo y traigo la canción que más me gusta, que es Uncle Albert, Admiral Halsey. En realidad son dos canciones. Fue, de hecho, el primer éxito comercial grande de McCartney después de su salida de los Beatles. A mi juicio, lo que pretende hacer McCartney en esta canción es un poco en la onda de lo que hizo cuando produjo y grabó junto con sus compañeros Abbey Road en The Long One, ¿no? El medley que es la segunda parte, de la cara B de ese disco, juntar, en el caso de Abbey Road, pues un gran número de canciones, pero en este caso dos canciones y tres melodías diferentes en una sola canción, con algunos toques bastante muy macarnianos, ¿no? muy de música como muy local, muy británica en ciertos momentos, ¿no? Entonces, lo traigo porque fue, insisto, la canción que más me gustó, y después de que los Beatles se separaran, de primeras, hubiera después otras canciones que también me gustaron, pero decidí que en este programa de recordar 1971 y los álbumes que salieron, aunque el álbum fue no muy bien recibido desde el punto de vista de crítica, la canción creo que tiene sus méritos y nos recuerda a los últimos momentos de los Beatles como grupo, aunque en este caso pues lo produjo y lo hizo McCartney con Linda. Disfruten entonces de Uncle Albert, Admiral Halsey. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe I'm gonna wake. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Gypsy girl, now you're right. Buena canción, José Miguel, también de muchos recuerdos. Y voy a seguir ahora, voy a cambiar un poco, voy a salir de la onda de los Beatles y traigo nada más y nada menos que una canción de Carole King. Y vamos a hablar un poco de ese disco Tapestry, que en español es Tapiz, que fue el segundo álbum en estudio de esa cantautora y pianista estadounidense. Y es interesante porque ella había tenido varios fracasos en su carrera, pese a que había compuesto muchas canciones y era conocida como compositora, pero este fue el disco que definitivamente la lanzó al estrellato. Contiene sencillos como You've Got a Friend y It's Too Late, que ya sonaron en entregas nuestras anteriores, y tiene dos canciones más, o tiene muchas otras canciones más, como I Feel the Earth Move y la canción You Make Me Feel Like a Natural Woman, que fue popular por Aretha Franklin en el 68. Entonces, este álbum llevó a King a su estatus de estrella y la consagró como compositora. Tapestry ha vendido a la fecha más de 25 millones de copias en el mundo y es uno de los 15 álbumes más vendidos en la década de los 70 y fue elegido como el mejor disco del año 71. Es exitoso por la crítica, Rolling Stone la considera como el disco en el puesto 25 de la lista de los 500 mejores de todos los tiempos. Y ahora bien, tengo que confesar que no escuché mucho el disco en el 71 porque andaba en una onda progresiva y con You've Got a Friend, It's Too Late ya la sonamos bastante en las fiestas. Pero en la etapa que comencé a viajar mucho por allá en el 94, regresé a Carole King cuando salió su CD In Concert, que tiene varias canciones de Tapestry. Y después de entonces del concierto de Carnegie Hall que remasterizaron y lo lanzaron, un concierto que fue en junio del 71, terminé agarrándole el gusto a muchas de estas canciones. Definitivamente Carole tenía el don de la composición musical y la letra para presentar hermosas canciones que contienen sentimientos muy diáfanos. Dejé fuera canciones que me gustan como Far Away y Beautiful para traerles una canción que me gustó inicialmente por la versión que hizo Dave Mason. Y otra, mucha gente la ha versionado. Se trata de Will You Still Love Me Tomorrow, en algunas de las versiones. Carole la llama Will You Love Me Tomorrow. Carole tuvo también de lujo en esta versión nada menos a James Taylor y Joni Mitchell, cada uno sonando en cada canal. Sí, hace una canción mucho más lenta de la que había sido popularizada por The Shirelles. Y se dijo que no era la pregunta de la Virgen Trémula en una primera noche de amor, sino la pregunta de una mujer madura que pedía ser considerada al mismo nivel que su pareja. Una pregunta que se hacen todos los amantes después de una primera noche de amor. Vamos a escuchar entonces a Carole King con su versión de Will You Love Me Tomorrow. Can I believe the extraordinaria selección. Difícil escoger un tema de este álbum que no sea bueno. A pesar de que llegó a número uno 11 años antes, como tú bien mencionaste, por la Chirel, pero este es una de las... yo diría que el primer gran éxito de ella como compositora. Y pues esta canción, con sus diferentes títulos, ya sea Love Me Tomorrow o todos los títulos que le han dado a lo largo de la historia, pues yo las versiones que más recuerdo, aparte de la de la original, que la, por supuesto la escuché muchos años después, la de las cuatro estaciones, en el año 68, ahí ya estaba más. Y en la casa, pues gracias a mis hermanos mayores, pues la escuché mucho, la de las Four Seasons. La de Dave Mason en el año 78 también llegó al número 39 en Billboard. Y bueno, muchas versiones a lo largo. Yo iba a, ya tenía ya preseleccionado So Far Away. Realmente no era So Far Away. Habían varias que me gustaban de este álbum que no habían sonado. La que más me gustaba, que también la asomé y no la puse, y esta es la segunda vez que no la pongo, porque ya que hay tantos álbumes, como Juan le tocaba primero, escogió el tema él, y entonces yo tuve que no traer el otro tema que quería traer, que es el que hizo popular Aretha Franklin en el 67, You Make Me Feel Like a Natural Woman, que también cierra este extraordinario álbum Tapestry, y la iba a traer para el episodio anterior de León, de los álbumes que cierran con broche de oro. Así que es la segunda vez que asomo a You Make Me Feel Like a Natural Woman, pero en su versión de su creadora, Carole King, pues a la tercera bala vencida. Gracias por traerla, Juancho. Tremendo tema. Es interesante, Fernando. Yo vi la parte de las versiones, pero cuando vemos, hay una versión de Brian Ferry que es muy buena. Hay una versión de Roberta Flack que es espectacular. Y, por supuesto, la más Amy Winehouse hace una versión también espectacular. Tiene realmente muy buenas versiones de esta canción. Bueno, y la de Taylor Swift reciente. Ella fue recientemente indultada al Salón de la Fama. Ahorita, el 30 de octubre, hace un poco más de un mes. Y la que cantó, la que la presentó fue Taylor Swift. Y la cantó también. Por cierto, sí, en esa ceremonia de la cuestión, ¿no? Así que esa todavía es más reciente, ¿no? Taylor Swift, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a continuación una canción que se llama Chicago, que a menudo ha sido conocida como Chicago, Podemos Cambiar el Mundo. Un tema escrito por Graham Nash de su álbum debut en solitario, Songs for Beginners. Otro extraordinario álbum de este 1971. Como sencillo alcanzó el puesto 35 de Billboard y el 29 en Cashbox, en su top 100. También alcanzó buenas posiciones en Canadá, como el puesto 19, de hecho tuvo más éxito allá. La canción también llegó a las listas holandesas, al número 5. El título y letra se refieren a las protestas contra la guerra de Vietnam que tuvieron lugar durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago y el posterior juicio de los Chicago Eight, o los Ocho de Chicago, donde los líderes de la protesta fueron acusados de conspiración para incitar a un motín. La primera línea de la canción, tu hermano está atado y amordazado y lo han encadenado a una silla, se refiere al líder de Black Panther, Bobby Seale, el único acusado afroamericano que fue amordazado y encadenado a una silla en la sala del tribunal tras repetidos arrebatos de protesta por los fallos del juez Julius Hoffman. La línea, no podrías venir a Chicago solo para cantar, se refiere a Nash suplicando a sus compañeros de banda, Stephen Stills y Neil Young, que vinieran a Chicago para tocar un concierto benéfico para el Fondo de Defensa del Chicago Eight. El coro contiene las líneas, podemos cambiar el mundo, reorganizar el mundo. El álbum Songs for Beginners es el primero de estudio en solitario de él, lanzado en mayo del 71, fue uno de los cuatro álbumes de alto perfil, todos en las listas de los 15 primeros lanzados por cada miembro de Crosby, Stills, Nash y Young, a raíz de su álbum Deja Vu de 1970. que por cierto, estamos en deuda, partner, tenemos que hacerle un homenaje a los álbumes que ya cumplieron 51, que ya desde el año pasado estábamos hablando de hacerle el homenaje y se nos pasó, ¿no? Los del año 70. Entonces, el álbum After the Gold Rush de Neil Young, que fue editado en septiembre del 70, de Stephen Stills, en noviembre del 70 también, y If I Could Only Remember My Name, de David Crosby, en febrero del 71. Así que los cuatro miembros lanzaron sus primeros discos como solistas en un periodo de un año, pues luego de del lanzamiento de ese extraordinario álbum Deja Vu del 70, que tenemos que homenajearlo próximamente. Alcanzó el puesto 15 en la lista Billboard, el álbum de Graham Nash, ha sido certificado disco de oro. Escuchemos entonces uno de los más grandes éxitos de Graham Nash como solista, Chicago, de su primer álbum Songs for Beginners, en su 50 aniversario. Suéltala, Juancho. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. We are ready. Término sonido del Canterbury o la escena del Canterbury se emplea para identificar a un grupo de músicos y bandas formado principalmente en torno a dicha localidad a finales de los años 60 y comienzos de los 70. El denominador común es el sonido o la forma de ellos de expresar la música, una inteligente mezcla de rock y jazz con ciertos toques de psicodelia, y en ocasiones una pequeña dosis de humor al estilo de los de Monty Python. Canterbury queda al sureste de Inglaterra, es un pueblo que es como un casco histórico, en una zona donde no se permite la circulación de vehículos, eso queda en el condado de Kent. Hay una gran, impresionante catedral que tiene ya más de 1500, casi 1500 años que fue construida. Y es un pueblito hermoso de esos típicos pueblos ingleses donde se resiste el paso del tiempo gracias a toda esa arquitectura medieval que, y la cultura de los pubs que conservan durante años. Entre los músicos más destacados de ese sonido podemos nombrar a David Allen, Steve Hillage, Alan Holdsworth, Robert Wyatt, Kevin Ayers, David Sinclair y Dave Stewart, por nombrar algunos. Posiblemente la obra cumbre, la que resume perfectamente la esencia del Canterbury, fue el álbum de la agrupación Caravan titulado In the Land of Grey and Pink, que salió al mercado en abril de 1971 y este año celebramos su medio siglo, por supuesto. Es de una belleza que no sé cómo explicarla. Solo con ver la portada te puedes imaginar lo que puedes encontrar adentro. Un disco de verdad, esas carátulas que se despliega. No es un álbum doble, pero viene como si fuese un álbum doble. Lo que pasa es que, una de las partes no tiene la abertura para poner el disco, sino simplemente está hecho para desplegar y ver toda la portada en doble tamaño. Un paisaje muy al estilo de los libros de Tolkien, de los cuentos de Tolkien. Al escuchar la música nos encontramos con cuentos, pasajes instrumentales perfectamente ejecutados, música para todos los sentidos. Muchas cosas relacionadas con la droga, por cierto, que estaba muy, muy popular desde ese 1970-1971. El auge de la droga había causado una cantidad de impactos negativos para muchos, para otros ha sido bastante positivo, pues han creado cantidad de cosas que creo yo tienen que haber estado de verdad influenciados por ella para haber llegado a ese tipo de composiciones. En este tema, en este disco, encontramos elementos en torno a las características de los personajes, tintes de fantasía, medievales. El título nos da la señal de encontrarnos en un sitio misterioso, remoto, lo rosado y lo gris, el romance y las colillas mojadas en las cloacas. También los diferentes tintes que existen entre las clases sociales. La canción que les voy a poner, que da el título al disco, que se llama In the Land of Pink and Grey, es uno de los temas que se podrían considerar perfectos, tanto por su melódico inicio como por su delicada parte vocal. Un bello intermedio instrumental, un desarrollo muy, muy bello, muy magistral, que nos sumerge en ese mundo imaginario que la letra nos va describiendo. Es uno de los mejores o quizás el mejor tema en toda la carrera de Caravan. Richard Sinclair, su compositor, nos ofrece unas interpretaciones vocales, melódicas y angelicales, a lo que hay que añadir el perfecto balance que se logra entre desarrollos instrumentales, las partes vocales y las melodías. Ni antes ni después en la carrera del grupo encontraremos tanta consistencia y talento concentrado todo en un solo disco tan redondo y equilibrado. Caravan tiene su encanto y ahora te invito a que lo aprecies. Till we bleed, that's all we'll need. We'll say En 1971 salió al mercado un álbum que en muchos aspectos fue un parteaguas desde el punto de vista musical para mí. Fue un álbum doble, con piezas grabadas en concierto, y los artistas que interpretaban esas piezas eran la mega banda Crosby, Stills, Nash y Young. Fernando hizo una muy buena, logró un muy buen preámbulo para esto que voy a comentar ahora muy en breve. Esta canción, este grupo lo conocí yo no por este álbum, sino por una canción que previamente había sido comercializada, puesta en radio, era Our House, parte de la banda sonora de Strawberry Stand, en Las Fresas de la Amargura, como se conoció en Venezuela, que ya ha sonado en nuestro programa. Y a pesar de que me gustaba y me gusta, me pareció siempre como muy balada romántica, que lo es. Es algún tipo de canción romántica. Y pues está bien, me gustaba, pero ahí, me gustaba nada más, quizás solamente para bailar y para escuchar ocasionalmente. Pero en el álbum Four Way Street, que es el que está de 50º aniversario este año, logré escuchar por primera vez las dimensiones extraordinarias de este magnífico cuarteto, tanto en la ejecución de los instrumentos, fundamentalmente guitarras acústicas o eléctricas, como la de sus voces solistas y, por sobre todas las cosas, las armonías que hacían en los coros. La versión de estudio de la canción que escucharemos a continuación, que es Teach Your Children, fue lanzada en 1970 con el álbum Déjà Vu, del cual ya Fernando habló, y que fue el primero de los dos álbumes de estudio que el grupo como tal, Crosby, Stills, Nash & Young, lanzaría. Hay un tercer disco titulado So Far, que en realidad es una recopilación de grabaciones de estudio hechas con anterioridad, pero material original básicamente en Déjà Vu y pues estas grabaciones de conciertos que se llevaron a cabo en 1970 en sitios como el Fillmore East, en la ciudad de Nueva York, el The Forum en Los Ángeles y el Auditorium Theater de Chicago. Son tres sitios de conciertos referentes en la historia de la música, particularmente del rock en los Estados Unidos, ¿no? Y estos conciertos se llevaron a cabo en 1970. Entonces, creo que no es mucho más lo que puedo agregar sobre Teach Your Children. Es una canción prácticamente escrita para quienes empiezan a ser padres, y es muy hermosa desde ese punto de vista, un gran contenido. Las armonías son excepcionales y la ejecución de las guitarras hermosa. Y en esta versión en vivo en particular, siento que los cuatro que la estaban tocando y ejecutando en el momento en que esta grabación se llevó a cabo, la estaban disfrutando. Así que los invito a, en este momento, disfrutarla ustedes también, en homenaje a los 50 años de ambos lanzamientos, del disco, de los conciertos y un poquito para atrás del álbum de Déjà Vu, Teach Your Children. This is from our second album. Must have a goal that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's health did slowly go by. One they fix, the one you know by. Everybody sing with us. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you. Yeah. that your elders grew must be free. And so please help them with your they see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you. Yeah. Extraordinario álbum, JM, y muy buen tema, muy buen tema. Vamos a seguir entonces. Vincent es una canción de Don McLean escrita como tributo a Vincent Van Gogh. A menudo se titula erróneamente, después de su estribillo de apertura, Starry, Starry Night, una referencia a la pintura de Van Gogh de 1889, La noche estrellada. McLean escribió la letra en 1971 y después de leer un libro sobre la vida de Van Gogh, se inspiró para componer este tema. Fue incluida en el álbum American Pie de 1971. El año siguiente, la canción encabezó las listas de singles del Reino Unido durante 2 semanas y alcanzó el puesto 12 en los Estados Unidos, donde también alcanzó el número 2 de las listas de adulto contemporáneo. Billboard la clasificó como la canción número 94 del 72. El tema utiliza principalmente la guitarra, pero también incluye el acordeón, la marimba y las cuerdas. En julio de 2020, la letra original manuscrita salió a la venta por $1.5 millones. The Telegraph escribió: con su paleta agridulce de acordes mayores y menores, la suave melodía de Vincent es una de alta emoción que se recuerda en la tranquilidad. Allmusic describió retrospectivamente la canción como el himno de McLean a Bangkok, simpatizando con el suicidio de Bangkok como un comentario cuerdo sobre un mundo loco. El sitio también dijo que McLean realiza una interpretación particularmente conmovedora de Vincent en el álbum en vivo del 2001, Starry, Starry Night. American Pie es el segundo álbum de estudio del cantautor estadounidense Don McLean, lanzado por United Artists Records el 24 de octubre de 1971. El álbum de folk rock alcanzó el número 1 en Billboard en octubre de ese año y tuvo los sencillos American Pie y el que vamos a escuchar a continuación, Vincent. El álbum fue grabado entre mayo y junio del 71 en la Record Plant en la ciudad de Nueva York y el LP está dedicado a Buddy Holly. JM presentó el clásico American Pie de Don McLean en el episodio 7, que fue donde yo debuté en estos podcasts casualmente. Disfruten a continuación del otro gran éxito de este legendario álbum que también está en su 50 aniversario, Don McLean con Vincent. Pónchala, Juancho. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Si bien American Pie fue la primera canción que me gustó de este disco, pese a la limitación que tenía, yo la tenía en un 45, había que cambiarla de lado para escuchar la segunda parte. Será un poco después que conocí a Vincent, también por medio de otro LP prestado por Marisabel. Me gustó la canción desde siempre y mucho más cuando, producto de los viajes que empezamos a hacer como en la familia, vimos muchos museos, sobre todo aquellos que exhibían las obras de arte de Vincent Van Gogh. Fue tan grande la asociación para mis hijas de Vincent y nuestros viajes que después de ver Starry Night en el Museo de Arte de Nueva York, me sorprendieron regalándome una corbata donde se reproducía la obra. Otra obra de Vincent que mis hijas me hicieron muy querida fue La Terraza del Café, obra que se encuentra en el Museo Kröller Müller en Holanda, que terminó siendo un cuadro en mi oficina aquí en Houston y mi mousepad que le hace juego. Así que esta canción sobre Vincent trae siempre buenos recuerdos. Gracias, Fernando, por traerla. Y vamos a hacer entonces ahora un contraste tremendo de esa plácida canción con esta que les traigo a continuación del disco Pearl. En español, Perla es el segundo y último álbum de estudio de la cantante estadounidense Janis Joplin como solista. Fue lanzado en forma póstuma por Columbia en enero del 71, apenas 3 meses después del fallecimiento de Janis, recopilando así las últimas grabaciones de la cantante. Fue el único álbum grabado junto con la Full Tilt Boogie Band, y el álbum es considerado como el mejor de ella como solista, con su portada en una fotografía hecha por Barry Feinstein en Los Ángeles, donde la muestra reclinada en un sofá de 2 espacios de la era victoriana y con una copa en la mano.

Bueno, vamos a hablar de Jethro Tull. Esta es una banda que ya hemos comentado en varias ocasiones en nuestros programas. Inclusive cuando estaba Ángel, Ángel le había traído algunos temas de esta banda. Y entre tanto de sus estupendos trabajos que salieron, indudablemente en el 71 la pegaron y la pegaron en grande. No lo vine a conocer en ese momento. Este es un álbum que lo vine a conocer unos 2 o 3 años después, como muchos de los que estamos hablando en este programa. Pero son álbumes que, como cumplen 50 años en este año, han formado parte y me han marcado profundamente durante todos estos años. Aqualung es uno de los mejores discos de esa banda, el que sacó Jethro Tull. Y el que yo creo que el que les dio más visibilidad y el estatus rock and rollero que lograron obtener. Esta banda era comandada por Ian Anderson, un sonido muy particular, un sonido propio que tienen, y eso mejor que no lo cambiaron nunca, pues cuando se salían del guión, con el perdón de la palabra, la cagaban. La etiqueta de rock progresivo, la maravillosa flauta, la forma circular de componer de Anderson, su estilo, los cambios de formación, todo eso no son platos fáciles, pero sin duda, si por algún disco se tiene que empezar, es por el disco con el cual todo fan que aprecie la música debe recordarlos. Aqualung. Aqualung fue un gigantesco punto de inflexión para la banda de Ian Anderson, un nuevo y brillante comienzo. En este disco ya no solo estaba Martin Barre en la guitarra acompañando a Ian Anderson, sino se incorpora John Evan en el piano, el bajista Jeffrey Hammond y el baterista Cliff Bunker participa por última vez en la agrupación con ellos. Este disco se centra en la temática religión-Dios, que ha sido un disco donde encontramos rock and roll plegado de riffs infecciosos como los de Locomotive Breath, Wind Up, el mismo tema Aqualung. Hay maravillas acústicas como las melodiosas temas Cheap Day Return, Wondering Aloud y Slipstream. Y temas extensos y brutales como My God y el mismo Locomotive Breath, que hay que destacar porque nos quitan el aliento y tienen momentos de clímax demoledores. Aqualung es una clara muestra de ese rock progresivo de los 70, tanto en su icónica portada con ese vagabundo borracho, donde en la primera parte nos habla de la espiritualidad del hombre, y en la segunda hay un pequeño ataque a la religión como negocio. Es imposible no destacar el trabajo de Martin Barre en la guitarra, simplemente fabuloso. El riff de inicio es espeluznante y ya nos deja sacudidos y deslumbrados. Un temazo para la historia del rock and roll, con una letra con contenido algo pedófilo, un riff atronador y un solo de guitarra del cual más adelante el gran Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, dijo que se quitaba el sombrero ante uno de los mejores solos que recuerda haber escuchado. Partes de puro rock and roll con partes tranquilas se combinan, megáfono en mano, entre otros detalles espectaculares. Un clásico en mayúsculas que presenta ya una particular forma redondeada de componer de Anderson, en la cual va presentando las estrofas en secuencia, distintas estrofas, para al final regresar al tema inicial. Y por cierto, uno de los pocos temas de toda su discografía donde Ian Anderson no toca la flauta. Estamos, como les dije, ante un disco mítico, inigualable, una auténtica, indiscutible joya de su género y de una banda con un estilo propio muy suya. Quizás no apta para todos los gustos, pero dentro de una destacada discografía, el cincuentero Aqualung es uno de esos discos que deben tenerse en cuenta cuando hablamos de lo mejor entre lo mejor, de lo indispensable. Los invito de inmediato a escucharlo. Running down his nose. and wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog at, he goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation and a mode in a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see. Bueno, y vamos a continuar con esta cadena de tremendos álbumes de este extraordinario año 71 con el cantautor inglés David Bowie, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Se trata de Changes, una canción de él, originalmente lanzada de su álbum, por supuesto, de 1971, Honky Dory. Luego RCA Records lo lanzó como single del álbum el 7 de enero del 72. Escrito después de su gira promocional por América a principios de 1971, Changes se grabó en Trident Studios en Londres entre junio y julio de ese año. Coproducido por Bowie y Ken Scott, contó con los miembros de Strokes, Rick Wakeman en el piano y los músicos que más tarde se conocerían como los Spiders from Mars. El guitarrista Mick Ronson, el bajista Trevor Boulder y el baterista Mick Woodmansey. La canción también marca la primera instancia de Bowie tocando el saxofón en una de sus grabaciones. Retrospectivamente, Changes, Cambios, es considerada como una de las mejores canciones de Bowie. Y muchos elogian su interpretación vocal y el piano de Wakeman, por supuesto, Wakeman, siempre Wakeman. Ya lo mencionó por ahí alguien, creo que fue León. También ha aparecido en varias listas de sus mejores éxitos. Sus biógrafos han visto la pista como un manifiesto de toda su carrera, prediciendo un cambio constante de estilos musicales. Bowie interpretó cambios con frecuencia durante sus giras de conciertos. Fue la última canción que interpretó en el escenario antes de su muerte en el 2016. Lo que siempre comento de las curiosidades que ocurren con los temas seleccionados en cada capítulo de este podcast sin ponernos de acuerdo. Esta es la primera canción donde Rick Wakeman toca el piano. Más adelante voy a poner otra y les participo que no me enteré hasta que preparé el podcast de que Wakeman tocaba el piano en las dos y ninguna de las dos es canción de él. Así que ahí les dejo esa, ¿no? Pero esas son las casualidades que ocurren aquí, ¿no? Es un verdadero placer para mí traerles una de mis favoritas de David Bowie, su clásico de 1972, perteneciente al álbum de 1971, Changes, Cambios. Ruédala, Juancho. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up on out of it. Muy buen tema, excelente, David Bowie en Changes.